18 minutos han pasado de las 11 de la mañana, la temperatura que levanta de a poquito, cercana a los 18 grados en este momento. Ayer se aprobó el impuesto a la riqueza y uno de sus protagonistas, su gestor, está en comunicación con nosotros, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Maxi Sala y te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, impuesto a la riqueza, no, aporte solidario. Aporte solidario. Bien. Bueno, no, digo porque toda la discusión giró, muchísimo de la discusión giró alrededor del nombre, si es un impuesto o no es un impuesto, y la negativa al concepto de lo extraordinario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso soy un poco, digamos, detallista en el tema, nada más. No, bien, ¿cómo lo vivís hoy? ¿O como un triunfo? Porque para decir que es un triunfo sería decir que es una competencia. Nosotros trabajamos en este proyecto convencidos de que era un proyecto bueno, que era un proyecto necesario para... Por eso lo planteamos como extraordinario por única vez, para morigerar los efectos de la pandemia. Es decir, planteando una situación extraordinaria que justificaba y requería una actitud extraordinaria también del como respuesta. Y bueno, sí, trabajamos mucho, hubo que explicar mucho, pero tengo la satisfacción que podría decir que el proyecto prácticamente es el proyecto con el que nosotros empezamos. Ajustamos algunas cosas, por ejemplo, como la fecha de referencia para evitar el tema de la retroactividad, pero las escalas son las que pusimos en el momento de la partida. Nosotros empezamos hablando de aproximadamente 12.000 personas alcanzadas, después bajó ese número en la estimación porque la AFIP dio un informe cuando lo tratamos en diputados de que serían algo más de 9.000. Ahora volvimos a un número de 11.000 y pico, que tiene una explicación muy fácil. Una alta proporción de los patrimonios están dolarizados y esos dólares valen más pesos, y entonces de pronto hay más personas humanas que llegan al piso de los 200 millones. Y entonces probablemente estamos volviendo a aquel número de cercano que ronda las 12.000 personas. Creo que lo explicamos, lo debatimos, lo instalamos. Si yo tendría que decir cuál es el mayor éxito, el nivel de aceptación y de aprobación que tiene en la sociedad. Cuando uno ve encuestas del tema, 70-65% de la población le parece bien que se genere un aporte de esta característica en una situación como la que estamos viviendo. Bien, me das el pie, Carlos, porque si tenía semejante aprobación, ¿por qué tardó tanto en salir? Yo recuerdo que esto se habló, digo, allá a principio de año, cuando arrancábamos la pandemia, debe haber sido por abril, mayo. Confirmame vos eso, que seguramente tenés más claro las fechas. Mira, por diversas razones, que son todas explicables. Esto nació con la pandemia. Y con la pandemia aparecieron los inconvenientes para sesionar. Y nosotros sabíamos que esta iba a ser una ley discutida, que se iba a tratar con votos justos. Y hubo todo un periodo en el que nosotros no insistimos en el tratamiento hasta que creímos que eran confiables los sistemas remotos como para poder garantizar los debates y las votaciones. Y eso llevó un buen tiempo hasta que se logró que las firmas digitales de los dictámenes se pudieran hacer y que funcionaran con agilidad y demás. Junto por el cambio, todo el tiempo puso dificultades para que ciertas leyes se pudieran tratar sin cumplir con una cantidad de requisitos, cosa que sigue haciendo en la fecha y que aparece igual con nuevas exigencias ahora hacia adelante para tratar interrupción voluntaria y los 1.000 días, por ejemplo. Después hubo que trabajar. Ustedes siempre tienen que entender que el bloque que nosotros tenemos no es un bloque que puede tomar iniciativas solo. necesita acuerdos. Necesita acuerdos con otras fuerzas, y esto algunos lo presentan como espurio, y yo digo que eso es parte natural de lo que es la vida parlamentaria. La sí, obviamente. Sentarse, convencer al otro. También se fue buen tiempo hasta que nosotros sentimos que había un consenso suficiente como para poder llevar el tema al recinto. Y eso fue todo. ¿El tema Vicentín en el medio terminó complicando? ¿Terminó dilatando? No entendí. Digo, si lo sucedido con Vicentín en el medio había terminado dilatando. El presidente mismo había dicho que le esperaba otra respuesta de la sociedad en ese caso y que se había encontrado con rechazo. Nunca se mezcló, porque esto no tiene que ver con Vicentín. Yo también esperaba otra respuesta en el tema de Vicentín. Y si queremos hablar de Vicentín, basta mirar lo que está pasando ahora para ver que las preocupaciones que existían en aquel momento estaban plenamente justificadas, de lo que estaba pasando en esa empresa. Pero en realidad no hubo todas estas cosas que aparecían, que economía decía que después que se arregle con el fondo, que los otros decían que no sé qué. Nunca estuvieron de verdad en nuestra mesa de discusión. Yo siempre cuento una anécdota que, qué sé yo, promediando el tiempo, ponele que haya sido en julio, agosto, un día me llama el presidente de la nación y me pregunta, saluda, qué sé yo, y me dice, Carlos, ¿qué pasa que no se trata el proyecto? Yo me río. Y entonces aprovecho incluso, le digo, bueno, ¿querés que te lo cuente por teléfono o me invitás a tomar un café? No, venís a tomar un café. Y ahí fuimos con Máximo, y estaba ese día también, pero que estaba por otro tema, Aguado de Pedro, que participó, y donde le contamos todas estas cuestiones que habían demorado. Es decir, no hubo una sola vez que haya hablado el presidente o el ministro de Economía que no hayan hablado de que estaban de acuerdo, que esperaban que se sancione, pero que era una iniciativa parlamentaria y que el Poder Ejecutivo no participaba del tema. Es otra cosa que en la Argentina cuesta mucho, que se entienda que está funcionando bien el tema de la división de poderes y que cuando el Senado decide modificar una iniciativa del Ejecutivo, o cuando diputado le corrige al Senado una iniciativa, no es un conflicto. Es la búsqueda del mejor resultado. Bien. Es la búsqueda de corregir cosas que por ahí no se vieron y de hacer más efectivo el texto final. Como pasó ahora en la revisión del tema de la fórmula de ajuste jubilatorio, o como pasó con diputados que modificamos la media sanción que le había dado el Senado al tema de los fondos para la ciudad para pagar el costo de la policía transferida. Pero a mí me parece que todas esas cosas son virtuosas que sucedan y no deberían ser tomadas como negativas, sino todo lo contrario. Es decir, que cada poder pueda discutir en y eso no significa no acuerdo ni significa no compromiso con el proyecto, sino todo lo contrario de cómo se lo mejora. En el debate del presupuesto nosotros corregimos infinidad de cosas del proyecto original del Ejecutivo y lo corregimos en negociaciones con los otros bloques para llegar a un texto que tuviera las garantías de que iba a ser aprobado. Clarísimo, Carlos. Sí. Que tiene el Parlamento. Te quería preguntar sobre el tema de la agenda para la semana que viene. ¿Se tratará finalmente tema aborto el 10, como está previsto? Como sí, estaban apuntando, mejor dicho. Y vi esta mañana temprano una información del bloque que donde está el cronograma. Y nos dicen que vamos a tener reuniones, que nos preparemos para una sesión de más de 30 horas. pero que sí, que efectivamente desde el miércoles, mirá, el cronograma que yo tengo es a las 13 horas sesión preparatoria de la Cámara de Diputados para elegir autoridades, a las 14 conjunta de comisiones de salud y presupuesto por el tema Mil Días, a las 17 conjunta de comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad de salud por interrupción voluntaria del embarazo, a las 19 reunión de labor parlamentaria y el jueves 10 sesión especial por Mil Días e IBE, más de 30 horas de duración se estiman. Bien. Está entonces en agenda, día que estaría cumpliendo primer año de mandato Alberto Fernández. ¿Qué evalúo haces vos de este primer año del presidente en lo personal? Bueno, yo, a ver, yo formo parte de este proyecto como primera cuestión. Soy consciente de que este proyecto es producto de una coalición. Siempre lo repito, lo he dicho desde que se formó. Una coalición es un conjunto de fuerzas que establecen una serie de acuerdos que no implican que están de acuerdo en todo. Por eso es una coalición y no un partido. Hay matices, hay cuestiones que son resultado lógico de la existencia de esa coalición. Bien, hiciste la intro para decirme con qué no estás de acuerdo. Esperá. Dicho eso, yo te diría que la coalición ha funcionado muy bien. Que nosotros, por ejemplo, tomemos diputados, no hay una sola ley que nos haya enviado el Ejecutivo que no hayamos aprobado. Algunas con reformas, como hemos explicado, con modificaciones. Yo creo que este gobierno toma al un país en una situación gravísima. Lo toma, como yo digo siempre, en el medio de la pandemia económica generada por la gestión de Mauricio Macri. Tanto es así que la primer ley que sancionamos en diciembre del 2019, y bien asumido Alberto Fernández, declaramos 9 campos de emergencia económica, que abarcan virtualmente toda la actividad del país: emergencia laboral, sanitaria, previsional, social, económica, financiera, medioambiental, se me escapa alguna, 9 eran, agropecuaria, etcétera, 9 temas, lo que marcaba el verdadero desastre a que había sido llevada la situación del país. Deuda imposible de pagar, primera cuestión a resolver, resuelta exitosamente en el tramo de los privados y encaminada en el tramo de los organismos, como el caso del Fondo Monetario Internacional. Cae la pandemia. La pandemia exige de recursos exorbitantes. La Argentina destinó casi 5 puntos de PBI, 4,9, para atender las necesidades de todo tipo, las sanitarias y las de supervivencia de todos los que no podían trabajar, de todos los con el ATP, con el IFE, con todas las cuestiones que se hicieron. Es el país de la región que, es decir, el promedio de la región da 4,1. El nuestro es 4,9, desde el punto que arrancamos, un esfuerzo notable, y se lo fue sobrellevando y se lo fue administrando. Entonces creo que la gestión para mí está entre buena y muy buena. Bien. Me marcabas que la coalición había funcionado, Carlos. La coalición tiene dos grandes actores, Cristina obviamente y Alberto. Todos dicen que hacía como 2 meses que no se hablaban antes del velorio de Maradona. Digo, esto es así, y en tan caso, ¿es un signo de que la coalición funciona? Mira, yo no vivo con ninguno de los dos, así que no te puedo contestar, pero lo que yo te puedo decir es que yo no veo en qué se refleja eso desde el punto de vista de la coalición. Esta cosa de querer enfrentar al presidente con el vicepresidente cuando ambos, cada vez que hablan, dicen lo contrario. ¿En qué cosas se expresa ese enfrentamiento? Más allá de las especulaciones, ¿cuáles son las cosas concretas en las que el gobierno o el presidente y el vice no tienen acuerdos generales? Y segundo, ¿y si tuvieran matices, cuál sería el problema? ¿Sabes cómo es la cuestión? cómo se resuelven los matices. Si los matices son generadores de rupturas, eso es un problema. Si los matices son generadores de discusión, de debate y de búsqueda de puntos de coincidencia, eso es la política. Porque, ¿quién dijo? Si viene un proyecto de ley y se aprueba sin cambiar de nada, te critican porque es una escribanía, sí. No se le cambió ni una coma. Si introducís modificaciones, te critican porque hay diferencias, se están peleando, no están de acuerdo. Entonces, asumamos que esto es política y que no somos robots y que es normal que frente a la complejidad y diversidad de temas que tenemos por delante, aparezcan temas en los que no tengamos pleno acuerdo, pero que se discuten, o temas que tengamos diferente visión sobre prioridades. Por ejemplo, tomemos uno reciente, el proyecto de modificación de la fórmula de ajuste previsional, sí. y el empalme. Sí. El Senado hizo una cosa que está muy bien, que coincide, yo personalmente había hecho llegar mi opinión en el mismo sentido, de que me parecía incorrecto que el empalme se absorbiera cuando se diera el ajuste de marzo, que no era una buena decisión. ¿Y qué hubo? Se corrigió. ¿Y eso qué es, una debilidad o una fortaleza? No, lo hablábamos hace un ratito con Moroni, y marcaba que había sido muy bien la labor parlamentaria y comisión en ese sentido. Claro, es una fortaleza que se pueda discutir y que en el otro lugar se escuche y que nadie juegue que ganó o que perdió, sino que se encontró una mejor solución. Bien. Te agradezco muchísimo este paso, Carlos. Un abrazo grande. Chao, gracias igualmente. Pasaba Carlos Keller, diputado del Frente de Todos.